Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes, viernes social, viernes fin de semana, viernes de descansar y aparte estamos iniciando un nuevo mes que gracias a Dios nos permite estar en este nuevo mes. Ya estamos a primero de abril y entonces se siente la primavera ahora sí, ¿verdad? Sabemos que la primavera entonces desde hace una semana atrás o más. Y ahorita apenas aquí en Utah salió el sol, pero fuerte, temprano, como diciendo hoy es abril, primero de abril, y hay que disfrutarlo. Los árboles están muy bonitos, se ve que están alegres, se ve que están felices, están floreciendo por todas partes. Y pues es de aplaudirse y de agradecerle a la naturaleza, a la madre naturaleza que nos permite pues tener este tipo de imágenes tan bonitas, ¿verdad? De la naturaleza, obviamente. Vamos con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 54 grados con mínimas de 40, con cielos despejados soleados. Para el día de mañana también se esperan cielos despejados soleados con temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 47. Para el día domingo máximas de 67, mínimas de 49, con cielos parcialmente soleados a nublados con una mínima probabilidad del 10% de que caigan lluvias ligeras en algunas áreas. Para el día lunes se viene la lluvia nuevamente, pero con temperaturas altas, máximas de 65, mínimas de 44. Para el próximo martes se esperan también lluvias con cielos soleados con máximas de 53, mínimas de 42. Es curioso cómo funciona la naturaleza, ¿no? Porque de tener temperaturas bajas, pues la próxima semana regresa la lluvia en unos días, en otros va a llover más, en otros menos, pero con cielos despejados y soleados, quiere decir que las nubes nada más van a venir a echar la lluvia y se van a desaparecer, ¿no? O sea que va a estar más cielo despejado que obviamente nublado. 8 de la mañana con 3 minutos, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Les recuerdo que la revista que está publicada en sexylovradio.com, hay un crucigrama para que ustedes lo resuelvan. Tienen este fin de semana todavía para que nos manden sus respuestas, para que sean publicados sus nombres en la próxima revista del próximo mes. Así que por favor, ahí les encargamos eso si ustedes quieren aparecer. Ya nos han mandado algunas respuestas, pero todavía les faltan. O más que nada, pues las hicieron, pero las respuestas que nos mandaron no son en dos. O sea que es el más cercano que está en resolverlas. Si no hay alguien que las resuelva correctamente, pues vamos a publicar a la persona que dio más aciertos y obviamente a la que nos mandó sus respuestas. Para la próxima semana ya viene la nueva revista del mes de abril, así que ahí van a estar publicados los nombres de las personas que resolvieron este crucigrama. Nuevamente los invitamos a que ingresen a la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Me habían preguntado que si todavía nos pueden seguir escuchando a través de yanelvinet.net. Todavía nos pueden seguir escuchando, siempre nos van a escuchar ahí, nada más que en la nueva página pues hay opciones de que si no nos escuchan por un servidor, nos pueden escuchar por el otro, y hay un programa grabado, hay música clásica para que puedan escuchar de vez en cuando ustedes estén ocupados o necesitan de algo más relax, pues ahí está. También están los programas previos, los que hemos hecho, que se han grabado, está publicado el programa de Venus versus Marte de ayer, lo mejor del deporte con Rabbit, están los de Con el Pie Derecho. Únicamente lo que tienen que hacer es en la sección donde dice música y podcast, darle clic al título y ya los manda directamente al podcast más nuevo. Pero abajo de música, abajo de la imagen, ahí dice cómo ver más, cómo escuchar más programas. Cuando le das clic ahí ya te aparecen todas las grabaciones de todos los programas que se han hecho durante estos días, bueno, cuando comenzó la nueva página. Así que no tienen pierde, ahí los pueden escuchar, nos pueden escuchar hasta los sábados, los domingos, cuando estén trabajando, cuando estén haciendo pues de comer, o cuando estén limpiando su casa, o cuando están en el parque, cuando están en el auto, cuando se van de viaje, pueden conectar su celular a su auto y pues ya, ahí van escuchando la radio, ¿verdad? 8:05, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo pido

8 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Recuerda que si tú quieres mandar saluditos, felicitar a alguien, decir algo, puedes hacerlo mandándonos un mensaje a través de la pestaña Contáctanos en sexylovradio.com o ahí en la página principal de sexylovradio.com está el chat de Facebook. Nos pueden escribir ahí y ahorita mismo lo damos al aire, o nos pueden mandar por inbox, como ustedes se les haga más fácil, ¿ok? Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo soleado, una visibilidad de 12 millas, un viento que corre a 2 millas por hora. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 54 con mínimas de 40 con cielos despejados. Hay que aprovechar este día, este inicio de mes, porque la temperatura está muy bonita. Mañana las máximas estarán en 62, mínimas de 47 con cielos soleados despejados, para que se puedan ir al parque a hacer un barbecue, para que vayan a jugar, para que lleven a sus niños y pues para que disfruten, ¿no?, de este nuevo mes, de esta nueva naturaleza que nos está cambiando, porque la próxima semana nuevamente vienen las lluvias, pero no con temperaturas bajas. Tendremos temperaturas pues consideradas aquí en Utah pues buenas, ¿no?, de los 50 para arriba, 53, 58, 60, y bueno, pues esperemos de que si cambia, cambie para bien y no para mal, o sea, que no vaya disminuyendo la temperatura. Y bueno, llegó el momento de irnos a noticias, un poco de información. California aprueba una subida sin precedentes en el salario mínimo. Recuerden que ya habían estado debatiendo si se podría, si no se podría, si beneficiaría o no. Pues hace solo un mes se consideraba imposible, pero en apenas 2 semanas California ha aprobado la subida del salario mínimo más grande de Estados Unidos, un 50% en los próximos 6 años. La subida a $15 la hora es una reivindicación de los sindicatos y del ala más izquierdista del Partido Demócrata, y es considerada un peligro para la economía y la creación de empleo por parte de los republicanos y casi todas las organizaciones empresariales. California se convierte en el primer estado en adoptar los $15 la hora, una cantidad que ya había sido puesta en marcha por grandes ciudades como Los Ángeles o San Francisco. Ahora afectará a 38 millones de personas en el estado más poblado del país y la economía más desarrollada de Estados Unidos. Cuando Los Ángeles aprobó esta subida el año pasado, se convirtió en el laboratorio más grande de Estados Unidos para ver los efectos de la medida. Ahora todo California es el laboratorio tras una reacción fulminante de sus políticos e impensable hace solo un mes. La razón de que se haya aprobado tan deprisa está en el particular sistema de democracia directa de California, uno de los más extremos del mundo junto con el de Suiza. Los sindicatos habían planteado 2 propuestas diferentes que se dirigían sin remedio hacia la votación en las próximas elecciones presidenciales del mes de noviembre, y la semana pasada los sindicatos anunciaron que una de las propuestas ya tenía las firmas necesarias para ser enviada a votación. Las encuestas indican un amplio apoyo popular a esta medida. Inmediatamente el gobernador y los líderes del legislativo se sentaron a negociar una propuesta de ley alternativa para evitar ser atropellados en las urnas. Pero bueno, esta es la noticia. Tuvieron la posibilidad de renegociar una medida popular y pues nada más aquí en California. Pues ahorita ya subieron el salario mínimo, así que felicidades a todos los que estaban ganando menos y ahora pues les dicen, ¿no?, que van a ganar $15 la hora como salario mínimo. Ahora, esa es la información en California, pero hay otro lugar que se sumó y que es noticia pues también de última hora, y me imagino que ustedes ya se están pues imaginando, ¿no?, que otra parte de Estados Unidos está también aumentando el salario mínimo. Pues bueno, Nueva York aprueba aumento también de salario mínimo a $15 la hora. Apenas unas horas para que terminara el plazo límite, el gobernador Andrew Cuomo y legisladores estatales anunciaron que habían logrado un acuerdo para elevar el salario mínimo a $15 la hora, un incremento que se dará de forma gradual hasta llegar a ese monto a finales del 2018 a nivel estatal. En Nueva York estamos trabajando juntos, demócratas y republicanos, para hacer nuestro estado más fuerte, más seguro y más justo ahora y en adelante, fue lo que expresó Cuomo a través de la red social Twitter. El gobernador Andrew Cuomo apoyó firmemente el aumento del salario mínimo, con un salario mínimo de $15 la hora y 12 semanas pagadas de licencia familiar. Se demuestra que la economía puede y debe trabajar para todos, fue con lo que finalizó. El acuerdo incluye varios alcances en el presupuesto, entre esos un plan de licencia familiar de 12 semanas pagadas y la aprobación de $24.8 millones en ayuda a la educación y una reducción de impuestos para la clase media. La sesión legislativa en Albany estuvo dominada por el tema del nivel estatal, que bien será de $15 la hora y que se elevará de forma progresiva, incluso en los suburbios ricos de la ciudad. Es una fórmula que aparece como una concesión del gobernador en el marco de los debates sobre este incremento que se iniciaron en el 2012, cuando el movimiento comenzó con los trabajadores de comida rápida y que a la postre se convirtió en un esfuerzo nacional por aumentar los salarios con el respaldo de los sindicatos. Y bueno, esa está la otra información. Esperemos que también llegue acá a Utah y que llegue a otros estados aumentando el salario mínimo. Qué padre, ¿no? Que en ciertas cuestiones sí se pongan de acuerdo de algo que parece imposible, pues hace un mes, pues lo hayan tomado de la mejor manera y pues para beneficio de la comunidad, ¿verdad? Esperemos que también así pase en un futuro a corto plazo, que se dé una reforma migratoria. Sabemos que no tiene nada que ver ahorita con lo que estoy diciendo, pero sería una manera también de ser agradecidos todos los latinos, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente aquí en Estados Unidos que está en riesgo de ser repatriados a sus países, que tienen hijos, que tienen aquí toda su vida y que están luchando por permanecer en este país y que han trabajado arduo, duro por sacar a su familia adelante, no tanto la familia que tienen aquí, sino también a las familias que tienen en sus países de origen. Entonces también esperemos y con Dios, ¿no? Pues tener la esperanza de que también tomen este tipo de decisiones y que nos sorprendan el día de mañana y digan, ya se aprobó una reforma migratoria. Qué padre sería, ¿verdad? Bueno, por otro lado, tenemos otra información hablando de inmigración. Pues hicieron una encuesta en Telemundo donde dicen que 3 de cada 4 votantes en Estados Unidos está a favor de residencia legal para los indocumentados. Esta es la verdad una información pues podría decirse clara. 3 de cada 4 votantes es algo muy, muy elevado, ¿verdad? Pues 3 de cada 4 estadounidenses están a favor de concederle la residencia legal a los inmigrantes indocumentados, fue lo que reveló una encuesta, según el estudio que fue presentado por Pew Research Center. El 74% de los encuestados, escuchen bien, 74%, incluyendo un gran número de republicanos, se mostró a favor de que los inmigrantes indocumentados que cumplan con ciertos requisitos puedan recibir la autorización para permanecer legalmente en Estados Unidos, en comparación del 25% que dijo que no estaba de acuerdo. De igual manera, el sondeo revela que la mayoría de los estadounidenses están abiertos a que se desarrollen políticas a favor de la inmigración, en contraste con la postura radical que ha mostrado el Partido Republicano durante estas elecciones en contra de los inmigrantes. El 57% de los encuestados cree que los inmigrantes son una fuerza importante para el país, y en comparación con el 35% que considera que son una carga. Asimismo, el 59% de los estadounidenses se opone a la ampliación del muro fronterizo que propone el precandidato Donald Trump, frente al 38% que se mostró a favor de levantar el muro en la frontera. Sin embargo, esta apreciación cambia dependiendo del partido al que pertenecen, ya que el 67% de los votantes republicanos apoya la propuesta de Trump, mientras que la mayoría de los demócratas, el 86%, se opone. En el Partido Republicano, la propuesta de la construcción del muro es apoyada por el 84% de los seguidores de Trump, el 64% de los que apoyan a Ted Cruz y el 47% de los que votarían por el gobernador de Ohio, John Kasich. Y bueno, pues esta es la información que la reveló esta encuesta de Pew Research Center, que la realizó desde el 17 al 27 de marzo. Y para ello, pues entrevistó a 2,254 adultos estadounidenses, incluidos 1,787 votantes registrados. Y pues es una suma grande, al parecer, pues da buena indicación. Entonces, eso quiere decir que realmente los que no quieren dar pues está este paso, no están a favor de conceder la residencia, pues prácticamente está diciendo con esta encuesta, que pues es pequeña entre comillas, pues que los que están a cargo de sus partidos, los republicanos, son los que están bloqueando pues esta medida para que entre a favor de los inmigrantes. Y pues esperemos, como les digo, que Dios toque sus corazones y diga, bueno, es de sabios cambiar de opinión, cambiamos de opinión y aceptamos de que se haga una reforma migratoria, y más que nada por el bien de todos los niños, de todas las familias que están siendo separadas y que los pequeños son los que sufren más, y como que eso no se vale, ¿verdad? Uno hay que proteger, un adulto tiene que proteger a los pequeños, y el solo hecho de quitarles a sus padres, arrebatárselos, pues como que dices tú, ¿dónde está la justicia, verdad? Bueno, por otra parte, vámonos con noticias de espectáculo. Revelada la identidad del novio de Ricky Martin durante su viaje a Tokio. Ya se habían escuchado rumores de que andaba feliz, de que estaba pues intentando tener una relación con alguien. También se escuchó de que quiere formar como un grupo, una banda, un dúo, no sé, con alguien, con un chavo, con un joven. Y pues al parecer dicen, no sé, no, dicen por ahí las malas lenguas o las buenas lenguas, que pues ya tiene alguien ahí, un hombre que pues ya le está llegando ya su corazoncito. Y hace un mes Ricky Martin ya había comentado, sin dar demasiados detalles, que en su vida sentimental se había cruzado una situación muy interesante, entre comillas, que aún estaba descubriendo, pues dejando a todos sus seguidores con ganas de conocer más información sobre el misterioso hombre que había conseguido robarle el corazón tras el final de su relación con el empresario Carlos González Abella a finales del 2013. Tras varias semanas de incertidumbre, las redes sociales han sido las encargadas de revelar ahora la identidad de dicho hombre, que es un artista, escuchen la edad, 32 años, de origen sirio y sueco, llamado Juan Josef, que reside en Londres. ¿Qué tal, eh? Por si no quedaba conforme de qué origen era, pues es de origen sirio y sueco, se llama Juan Josef, y aparte vive en Londres, ¿no? Que actualmente se encuentra en Tokio con el cantante. Josef ha sido el encargado de revelar que ha acompañado a Ricky Martin en su escapada a Japón, compartiendo una fotografía de ambos en un bosque en su cuenta de Instagram, en la que aparecen con gafas de sol oscura y mascarillas cubriéndoles la boca, aunque no lo suficiente como para que resulte imposible reconocer al cantante. Exactamente, pues aquí está la fotografía. Los dos ahí con pose de modelo y parecen modelos. Pues ya saben, ¿no? Todos los fans de Ricky Martin ahí le escriben a través de la cuenta de Twitter. Les dice, por ejemplo, Sol Brillante y Radiante, que es un usuario y seguidor de Ricky Martin, le pone a la cuenta de este chavo, de Josef. Dice, ojo, Ricky Ricky es lo más preciado de este mundo, solo merece amor y felicidad, por favor, no lo hagas sufrir o toda Argentina va a encontrarte, jaja, no te asustes, somos buenas las argentinas, pero amamos tanto, pero tanto a Ricky que sentimos con él, lloramos y reímos junto a él. Ricky, disfruta muchísimo, te lo mereces todo. Y bueno, así van a encontrar muchos comentarios que están a favor, que otra como Maquita G, que dice que lindos, puedo hacer un club de fans de esa banda. Algo me dice que talento no falta ahí, es solo intuición, disfruten mucho. Y bueno, pues así van a encontrar muchos comentarios en los cuales pues los fans están súper contentos de que él tenga pareja y pues también así como defendiéndolo, decir trátalo bien porque si no nosotros que no sé qué. Y bueno, pues esta es la información que teníamos por el día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siento. 2014. We're gonna drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's gonna be awesome. And we're late. What's your door for you, Mr. Madden? Let's do it. Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. It's very hard on the night. Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Vámonos con el horóscopo del día de hoy y ahorita regresamos. Aries, es una jornada ideal para informarse, comunicar y descubrir todo lo necesario para no quedar aislado de su entorno social. En el amor, maduren sus vínculos y descarte todo lo negativo que no aporta nada en las relaciones. En la riqueza, podrá solucionar esos asuntos pendientes en su profesión. No desaproveche la oportunidad. En el bienestar, es una noche óptima para un encuentro romántico o una salida con sus amigos. Para el signo de Tauro, entienda que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos. Avance con un paso medido en todo momento. En el amor, deje de incorporar suposiciones negativas en la relación. Aténgase solamente a dejar que fluyan los sentimientos de ambos. En la riqueza, prepárese, ya que una etapa está por concluir. Buen momento para cerrar tratos en el ámbito laboral. En el bienestar, si en algún momento pensó en viajar, este será el día para organizarlo. Para el signo de Géminis, en este día saldrán a la luz algunos cuestionamientos que habían quedado sin respuesta y claridad en sus pensamientos. Resuélvalos y actúe. En el amor, reprima su actitud negativa, de lo contrario se producirán algunos sentimientos fluctuantes en su relación. En la riqueza, es un periodo ideal para avanzar en sus metas, aplicando grandes cambios en el ámbito laboral. Y en el bienestar, si logra cambiar algunos malos hábitos, se sentirá mejor. Préstele atención a la dieta. Cáncer. Deberá concentrarse en muy pocas cosas en esta jornada. Su mente necesita relajarse y evadir la confusión. En el amor, en estos días sucederán altibajos en la pareja, resultado de la convivencia de años que lo hará replantearse el vínculo. En la riqueza, si intenta buscar un nuevo trabajo, la jornada lo favorece por completo. Y en el bienestar, evite los excesos y es un momento para que vigile mejor su alimentación. Para el signo de Leo, si empezara a dejar de lado su egoísmo, pronto tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal. En el amor, brotan conflictos sin fundamentos en la pareja que pueden desencadenar una ruptura. En la riqueza, no es un momento propicio para realizar cambios en su economía, ya que cuenta con la luna en oposición. Espérese unos días más. En el bienestar, modifique la rutina. Esta noche realice una salida rodeado de las personas que quiere. Para el signo de Virgo, es una etapa óptima para que fortalezca la autoestima y refuerce la posición valorando sus ideales. En el amor, su arma más poderosa en este día será su simpatía y su comprensión. Póngala en práctica. En la riqueza pronto resolverá ese asunto financiero que creía muy lejano. Su familia lo ayudará. Y en el bienestar, limite el exceso de la actividad deportiva, ya que podría ocasionarle fuertes dolores musculares. Para el signo de Libra, es una etapa ideal para determinar y pensar lo que es más conveniente para su vida. No tenga miedo y arriésguese. En el amor, imponga sus límites, ya que la persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. En la riqueza, es un buen momento para alcanzar buenas inversiones en el ámbito profesional. Y en el bienestar, pruebe con algún deporte o una simple caminata. Esto le ayudará a eliminar las tensiones. Para el signo de Escorpión, seguramente la incertidumbre lo paralizará. Elija alguna opción y en todo caso haga cambios sobre la marcha. En el amor, indague sobre las motivaciones y necesidades que está transitando su alma gemela. En la riqueza, la proyección social estará en aumento y las reuniones serán un disparador de contactos para su nuevo negocio, así que aprovéchelas. En el bienestar, recuerde que su vitalidad tiene un límite, preste más atención a su salud. Para el signo de Sagitario, vivirá unos días donde Marte lo invitará a tener más decisión en el camino que eligió. Defina sus proyectos e ideales. En el amor, hoy seducirá al sexo opuesto con solo proponérselo. Así que compruébelo. En la riqueza, trate de aclarar y de explicar su situación ante sus superiores, no dé lugar a las confusiones. Y en el bienestar, brinde ayuda espiritual a aquella persona que ha solicitado su ayuda. Para el signo de Capricornio, durante esta jornada aproveche su magnetismo y muéstrese que el día de hoy será el centro de atención de todas las miradas. En el amor, comprendiendo las necesidades de la persona que ama, logrará que el vínculo se afiance cada día más. En la riqueza, es un magnífico día para saldar sus deudas personales e impuestos pendientes. Y en el bienestar, halle el equilibrio en su vida, evite que el estrés y las emociones negativas se vayan acumulando. Para el signo de Acuario, deje de angustiarse cuando se equivoca. Siempre aprendemos y reflexionamos a partir de nuestro error personal. En el amor, aproveche la ayuda de la luna para estrechar fuertes lazos emocionales y estar acompañado de sus seres queridos. En la riqueza, trate de tomarse en serio su economía, empiece a controlar sus gastos y en el bienestar, aprenda usted solo a cuidarse, así podrá enfrentar cualquier desafío. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Evite convertirse en su propio enemigo, deseche lo negativo, aprenda a observar los aspectos positivos de su vida y construya un futuro mejor. En el amor, es un momento propicio para fortalecer el vínculo con su pareja realizando un viaje. En la riqueza, aplique su talento personal y de esta forma se impondrá sobre los demás. Y por último, en el bienestar, no se exceda en las comidas, adopte un hábito más saludable. Ocho de la mañana con 52 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Call the police and the fireman, I'm too hot.

gets done with my La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 54 con mínimas de 40 con cielos despejados soleados. Para el día sábado, día de mañana, se esperan máximas de 62, mínimas de 47 también con cielos despejados. Para el día domingo, máximas de 67, mínimas de 49 con cielos parcialmente nublados con una mínima probabilidad del 10% de que caigan lluvias. El próximo lunes se vienen las lluvias nuevamente con máximas de 65, mínimas de 44 y para el próximo martes, máximas de 53, mínimas de 42, también con probabilidad de que caiga lluvias y con cielos despejados. Y bueno, ya llegamos al momento del tema del día de hoy. El día de hoy vamos a tomar un temita que dicen muchos: no, a mí no me queda, no, yo no soy así, a mí no me gusta pelear, a mí no me gustan las discusiones. Probablemente, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que las discusiones, las peleas, en muchas partes, en la familia, en el trabajo, con los amigos, con las personas que te encuentras en el tráfico. El caso es de que casi siempre puede haber o pueden darse las peleas o las discusiones, ¿no? Me imagino que ustedes si conducen y de repente van en un día pues en el que el tráfico está pesado y se te pueden meter ciertas personas y aparte de, le tocas el claxon, es una forma de discutir, de pelear, la otra persona pues te hace señas, qué sé yo, ¿no? Ay, ustedes deben de saber qué tipo de cosas les hacen las personas cuando están en el tráfico, porque es donde más se da, ¿verdad? Cuando se pelean. Aunque también, como les digo, en el trabajo es común, es normal de que haya pleitos porque pues hay conflictos de intereses. Pero bueno, ¿cómo dejar atrás estas peleas, estas discusiones? ¿Habilidades? ¿Hay habilidades para resolucionar estos conflictos? Entonces, esta es la información que te vamos a dar. Si tú no eres de las personas que pelea, pues qué bien, ¿verdad? Pero si conoces a alguien que siempre está peleando por lo que sea, hasta por si le das el vaso medio lleno, pues lo quería más lleno, pues ya sabes, ¿no? Esta información le va a servir a esta persona, así que le puedes mandar un texto y decirle: ¿sabes qué? Conéctate ahorita en www.sexylovradio.com para que escuche este temita. El conflicto es una parte normal de cualquier relación sana. Después de todo, cuando las dos personas no se pueden estar de acuerdo en todo, o sea, todo el tiempo, pues aprender a lidiar con el conflicto en lugar de evitarlo es crucial, según los expertos, según los psicólogos. Pues hay que estar muy conscientes, ¿no? De que cuando se presenta un conflicto, lo importante es debatirlo, ¿no? Cuando ya uno empieza a estar peleando y se empieza a centrar y casi todo es pelea, conflicto, como que ya no es una relación sana, llámese en el hogar, llámese en el laboral, llámese familiar, ¿no? Entonces, hay que aprender de estas habilidades para resolucionar los conflictos y aparte para mantener las relaciones personales y profesionales fuertes, crecientes. Uno no se puede agarrar de las cosas ni pelear como un niño de kinder de que te quita la paleta y empieza a hacer pataletux y empieza a armar ahí pues más pleitos, a decirle a los amiguitos, a los compañeros, pues no, porque ya somos adultos y tenemos que aprender a manejar y a comprender los conflictos en las relaciones, ¿no? Sabemos que el conflicto surge a por las diferencias, ya sean grandes, ya sean pequeñas. Se produce cuando las personas no están de acuerdo, ya sea por sus valores, ya sea por las motivaciones, las percepciones, ideas, deseos, religión, ¿no? A veces esas diferencias parecen triviales, pero cuando un conflicto desencadena ya sentimientos fuertes, una profunda necesidad personal, es cuando a menudo viene siendo pues el problema fuerte, ¿no? Esas necesidades pueden ser una necesidad de sentirse seguro y protegido, la necesidad de sentirse respetado y valorado, o la necesidad de una mayor cercanía e intimidad con otra persona. Cuando los conflictos surgen de distintas necesidades, pues todo el mundo necesita sentirse comprendido, nutrido, apoyado. Pero las formas en que se cumplan esas necesidades varían ampliamente. Cuando piensas en la necesidad de estar pues contradiciendo a la otra persona, ¿no? Para la seguridad, ya sea para sentirte, ah, yo tengo la razón, ah, estoy tomando el riesgo de ponerla contra, ¿no? Pues con frecuencia este conflicto se da muy, pero muy continuamente con los pequeños y los padres. La necesidad del niño es explorar, todos lo sabemos, por lo que la calle o el acantilado, el subirse a una bicicleta cuando está muy chiquito, responden a una necesidad de querer explorar estos pequeños. Pero la necesidad de los padres es proteger la seguridad del niño, ¿verdad? Obviamente si ves a tu niño que se va a lastimar si se sube a una bicicleta, no sabe andar y está más grande, pues vas a querer ir y decirle, ¡hey, bájate de ahí, no te subas, vete aquí, vete para otra parte!, ¿no? Entonces empieza la limitación de la exploración, que se convierte pues en la manzana de la discordia entre los dos, entre el padre y el hijo, uno por quererlo cuidar y el otro porque quiere jugar, porque quiere explorar. Las necesidades de ambas partes aquí, por ejemplo, juegan un papel muy importante en el éxito a largo plazo de la mayoría de las relaciones, y cada uno tiene y merece respeto y consideración. Entonces hay que saber, en el caso del ejemplo del niño y el padre, pues hay que saber explicarle por qué no puede hacer ciertas cosas. O sea, no decirle no lo puedes hacer nunca, claro que lo puedes hacer, espérate que te compre una bicicleta más chiquita, o espérate que estés más grande, o decirle, sabes que si te acercas a ese acantilado y se caen las personas, pues pueden sufrir, pues puede pasar alguna desgracia, ¿no? Entonces hay que explicarles bien para que comprendan acerca de las diferentes necesidades, la tuya de proteger, la del niño de explorar, y pues utilizando buenos argumentos vas a poder solucionar el conflicto, y llámese en cualquier lugar, ¿no? Conflictos laborales, que también pues hay diferentes necesidades y por lo general son a menudo el centro de las disputas amargas. A veces resulta pues ofertas rotas, menos beneficios, puestos de trabajo perdido. Cuando empiezan a discutir, a ver los conflictos y no se pueden solucionar, pues empieza lo peor, ¿no? Hasta despedir injustificadamente a la persona, ¿no?, con la cual se está teniendo problemas. No necesariamente tienes que pelearte con el jefe, el solo hecho con un compañero, si la otra compañera o compañero se queja de ti, cosas que le dijiste, eso puede llevarte a problemas. Entonces lo que uno no quiere es tener este tipo de conflictos y no saberlos resolver. Entonces para eso te vamos a ayudar a resolver estos conflictos. Resolución de conflictos y el estrés y las emociones. ¿Por qué te estoy diciendo estas palabras? Porque el conflicto provoca emociones fuertes y puede llevar a sentimientos heridos, a la decepción y también al malestar. Cuando se maneja de una manera poco saludable, puede causar grietas irreparables. Puede, o sea, herirte tu corazón, tener resentimiento y realmente haber una ruptura, ya sea con la pareja o ya sea con el amigo, ya sea con alguien, con algún familiar. Pero cuando el conflicto se resuelve de una manera saludable, aumenta nuestra comprensión de los otros. ¿Por qué? Porque vas a generar confianza, vas a fortalecer lazos en la relación y eso realmente es de mucha ayuda, ¿no? El solo hecho de ponerte en el lugar de la otra persona, de decir, bueno, entiendo de que exageré o que te dije algo que no te debía de haber dicho, perdóname. O sea, el solo hecho de ponerte en el lugar de la otra persona te hace capaz de entender sus propias necesidades. Y entendiendo sus propias necesidades, pues tú también vas a hacer que él entienda las tuyas. Y van a poder comunicarse, van a poder solucionar los problemas o lo que realmente les preocupa. La capacidad de resolver con éxito los conflictos depende de la capacidad de controlar el estrés, de controlar tus emociones, de prestar atención a los sentimientos, de conocer y de respetar las diferencias. Ahora, ¿cómo va esto? Primero, ¿cómo vas a controlar el estrés? Pues hay que tratar de estar calmado, de estar alerta, de mantener la calma. Se puede leer con precisión e interpretar la comunicación verbal y no verbal si tú estás controlando el estrés. Si te sientes muy estresado y tienes un problema con alguien, lo mejor es no ir ahorita en ese momento y pues a seguirle el pleito, ¿verdad? Porque no va a terminar bien. Primero te tienes que relajar y controlar tu estrés. Hay muchas maneras de controlar el estrés, a veces poner una velita, a veces respirar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, y hasta que te mantengas relajado y pues estés controlando realmente tu estrés. La otra es controlar tus emociones y el comportamiento también. Cuando usted está en control de sus emociones, puede comunicar sus necesidades sin estar amenazando, sin estar asustando a la otra persona o sin estar castigándolo. Muchas personas utilizan las emociones, ¿no?, para controlar a la otra persona. Si están teniendo un pleito, le empieza a sacar las cosas hasta de lo que se va a morir o lo que le hizo en el año de 1800 y tanto, con tal de tener la razón, ¿no? Con tal de asustar a la otra persona, de castigarlo. Y eso no está bien. Si tú ves que la otra persona tampoco está controlando sus emociones, mejor déjala ahí, déjala hablando y vete a otra parte, ¿no? Dile, ¿sabes qué? Hasta que te controles, hasta que le bajes a tu intensidad, podremos hablar, ¿ok? Entonces, es una manera también de ir resolviendo poco a poco pues el conflicto o el problema que tienes. El siguiente punto, el siguiente consejo que les decía es prestar atención a los sentimientos que se están expresando, así como también las palabras pronunciadas de los demás. Tienes que ser muy cauteloso en las cosas que estás diciendo, en tratar de no ofenderlo, en tratar de no herir a la otra persona. Y si la otra persona igual está pues descontrolado con sus emociones, con el estrés, con los sentimientos, pues otra vez ponle ahí un corte, ¿no? Y dile, espérame, ahorita vengo, invéntate algo, pero necesitan poner atención a los sentimientos, o sea, estar relajados y ver muy bien lo que están pronunciando hacia los demás, porque el día de mañana van a volver a salir pleitos y van a volver a sacar esas palabras que se dijeron, esos insultos o cosas que por estar enojados o descontrolados, pues lo dijeron sin pensarlo, sin realmente creerlo. Y por último, hay que conocer y respetar las diferencias. Al evitar las palabras y acciones irrespetuosas, casi siempre se puede resolver un problema más rápido. Para resolver con éxito un problema, un conflicto, vas a tener que aprender y vas a tener que practicar las dos competencias básicas. ¿Cuáles son esas? La capacidad de reducir rápidamente el estrés en el momento y la capacidad de permanecer lo suficiente cómodo con tus emociones. para que puedas reaccionar de una manera constructiva, incluso en medio de una discusión o en medio de un ataque, o sea, de alguien. Y si tú controlas estas dos competencias básicas, que es la capacidad de reducir rápidamente el estrés en el momento y la capacidad de permanecer lo suficientemente cómodo con tus emociones, realmente te vas a ayudar y vas a reaccionar de una manera constructiva en la cual vas a decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que si le bajamos un poquito al tono, los dos, qué sé yo, o sea, no tratar de manipular la situación, sino hacerle ver a la otra persona que los dos están alterados o que realmente no tiene sentido el que ustedes estén peleando por algo que no tiene tanta importancia. Entonces, es muy importante siempre ponernos en los zapatos de la otra persona. Tal vez la otra persona tuvo un día muy difícil, tal vez se siente mal, le duele la cabeza, qué sé yo. Cuando a una persona le duele la cabeza, puede reaccionar de una manera más agresiva. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza le está martillando ahí, ¿no? Y no lo hace sentir bien. Entonces, cuando alguien te dice, me duele la cabeza, mejor dale su tiempo, que se relaje, que se le baje la presión que trae en el cerebro para que puedan, pues, hablar bien, ¿no? Porque si alguien trae una molestia, no nomás la cabeza, o le duele la panza, le duele la muela, le duele el pie, obviamente no va a reaccionar de la misma manera que alguien que se siente pues bien, ¿verdad? Entonces es muy importante que aunque a ti, aunque a nosotros nos duele la cabeza, nos duele algo, tratar de no reflejar nuestro descontento con las demás personas. ¿Por qué? Porque siempre vamos a terminar hiriendo a los demás y es lo que no queremos. Entonces, esa es una manera de cómo tú puedes resolver con éxito los conflictos, los problemas. Nuevamente te recuerdo, controlar el estrés, controlar las emociones, prestar atención a los sentimientos que se están expresando y conocer y respetar las diferencias. Es muy importante seguir estos pasos y pues evitar, ¿no? Evitar explotar. Los conflictos siempre se van a presentar porque cada cabeza es un mundo, cada quien piensa diferente, cada quien piensa que lo que uno está pensando o está sintiendo es lo correcto y que el otro está equivocado. Entonces, por eso hay que saber, ¿no? Hay que saber cómo resolver con éxito este tipo de conflictos y ponernos en el lugar del otro, que decir, bueno, pues la otra persona también cree que él tiene la razón. Pero no siempre se tiene la razón, hay que saber, hay que aprender, ¿no? Que todos nos equivocamos, todos cometemos errores, y de los errores y de las equivocaciones, ¿qué pasa? Pues aprendemos, ¿verdad? Es como aprendemos a mejorar, a ser mejores personas, entonces hay que estar conscientes con eso. Y bueno, con eso finalizamos el temita del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, 9 de la mañana con 22 minutos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Los invito a que ingresen a la página www.sexylovradio.com para que vean ahí toda la información que se está publicando, y también para invitarlos a que resuelvan el crucigrama de la revista que está publicada en la página principal. Hay una revista que dice mes de marzo, en el cual vienen las primeras hojas el crucigrama, el cual se les invita a que lo resuelvan y nos envíen sus respuestas, y las personas que acierten o que tengan más respuestas correctas estarán publicados sus nombres en la próxima revista del próximo mes, que ya es abril. Entonces la próxima semana ya estará publicada la nueva revista. Tienen tiempo hasta el fin de semana, todavía nos pueden mandar sus respuestas mañana sábado o el domingo, y pues ahí pueden, tienen la oportunidad, ¿no?, de consultar con su amigo Google para que les ayude a resolverlas. Nosotros realmente pensábamos que estaban fáciles, pero pues parece que se está poniendo un poco difícil. Entonces, como les digo, si no hay alguien que las resuelva completamente, pues tomaremos los nombres de las personas que más acertaron con las respuestas. Y también ahí van a encontrar las reflexiones en la página de sexylovradio.com, las reflexiones de Janelle Binet, las recetas de salud, algunos temas interesantes, y también pues los programas que hemos transmitido y que han sido grabados, ahí los van a encontrar. Este programa también lo van a encontrar pues más tarde en la página. Están grabados lo mejor del deporte, van a encontrar el podcast, también van a encontrar el programa de ayer de Venus versus Marte. Y bueno, pues tienen ahí de todo un poco para que ustedes lo visiten, para que se queden ahí un buen rato. Si ustedes tienen algo que hacer en su casa o se van de viaje, van varias horas, pues hay varios programas que ustedes pueden ir escuchando. Nada más conectan el celular a su auto, o ponen ahí su celular, le ponen el volumen alto y ya nos están escuchando, ¿verdad? Entonces no hay pretextos para decir me perdí el programa, ya no lo pude escuchar. Pues ahí lo pueden escuchar las repeticiones. Y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy es para las uñas. Hemos dado otras recetas en el cual pues son unos consejitos para eliminar algunas de las bacterias, algunos hongos que a veces se presentan. Pues el día de hoy les traemos otra receta que también es buenísima, que está comprobada, que les ha funcionado a las personas que lo han utilizado, y es por eso que se las traemos. Como siempre, pues son económicas, fácil de conseguir los ingredientes, y pues tenemos aquí varios consejitos. Pues cuatro consejitos, ¿no? Si no tienes uno, puedes tener el otro, y así, para que no haya pues forma de decir no tengo los ingredientes, ¿no? Hay varias oportunidades, posibilidades de que sí lo tengas, ¿ok? Bueno, el problema de las uñas, ¿por qué surge, ¿no? ¿Por qué surgen los hongos en las uñas? Que también es conocido como onicomicosis. Este es el problema de los hongos, que es un problema muy común en la mayoría de las personas. Uno dice, no, como yo nunca he tenido, pues no creo que les pase a las demás personas. No, la verdad es que sí es muy común de que se presente. Los síntomas incluyen inflamación, hinchazón, coloración amarillenta, se ponen gruesas o se van desmoronando de la uña, ¿no? Y por lo general no es una enfermedad dolorosa, siempre y cuando pues la infección no se vaya propagando. Es importante saber que el hongo tiende a prosperar cuando existen niveles anormales del pH de la piel, cuando el sistema inmunológico está debilitado, cuando se expone el pie a un ambiente muy húmedo por mucho tiempo y cuando las medidas están transpiradas por muchas horas. Entonces también las personas que sufren de diabetes es muy probable que también presenten pues esta pequeña enfermedad, ¿verdad? O estos problemas, estos síntomas. También si no se tratan estos problemitas pueden causar grietas, roturas y pérdida de la uña completa del pie. Por eso es que te vamos a dar estas recetitas para que tú las apliques y aparte pues si tienes la oportunidad de ir con un especialista para resolver el problema, pues más rápido se te va a aliviar, se te van a sanar tus uñas. Uno de ellos, una de las recetas es utilizando el aceite de orégano, que donde sea lo venden, sobre todo en las tiendas naturistas. Las personas que nos escuchan en Latinoamérica pues ya sabrán a cuál tienda acudir e ir a conseguir el aceite de orégano. Este tiene propiedades antisépticas, antibacterianas, antiparasitarios, antivirales, analgésicos y también propiedades antifúngicas que te ayudarán a combatir a los hongos de las uñas. Y para preparar esta mezcla se debe mezclar 2 gotas de aceite de orégano con 1 cucharadita de aceite de oliva. Y vas a aplicar esta mezcla sobre las uñas, las vas a dejar actuar unos 30 minutos. Después de los 30 minutos las vas a enjuagar y vas a secar muy bien los dedos, tus uñas de los pies, ¿ok? Entonces nada más necesitas aceite de orégano, que es el principal, y unas gotitas, una cucharadita de aceite de oliva. Es lo único, 2 gotas de aceite de orégano, 1 cucharada de aceite de oliva. Vas a aplicar la mezcla sobre las uñas, los dejas actuar por 30 minutos y la vas a retirar con agua y secar muy bien. El otro tratamiento o el otro consejo de salud es el vinagre de manzana. Este es ligeramente ácido y puede ayudar a prevenir que el hongo de la uña se vaya propagando, o sea, se vaya contagiando. Y asimismo, también actúa matando las bacterias y los hongos. Cuando se usa todos los días durante unas semanas, vas a notar una mejoría rápidamente, pero hay que ser constantes, hay que ser perseverantes. Lo puedes colocar en tu uña para colocarlo. ¿Cómo lo vas a preparar? Tienes que mezclar partes iguales de vinagre, de sidra, de manzana y agua. Si pones un vaso, pues también vas a poner un vaso con agua. Entonces, la misma cantidad. Y lo que vas a hacer, vas a remojar tus uñas de los pies en esta solución durante 30 minutos diarios. O sea, agarras una cacerola, una bandeja, algo que no utilices para la cocina, y en eso le echas el vinagre de manzana y también le echas el agua y ahí lo pones los pies durante 30 minutos diarios. Cuando haya terminado el tiempo, vas a secar las uñas de los pies, pero totalmente, que no quede nada húmedo. El otro consejito es utilizando el vinagre blanco, que este también combate la infección provocada por los hongos en las uñas y ayuda a restaurar el pH de la piel. Para usarlo, debes de mezclar una parte de vinagre blanco con 2 partes de agua tibia. Luego se debe remojar las uñas afectadas en esa solución durante unos 10 a 15 minutos y por último vas a enjuagar y secar el área afectada y lo vas a repetir 2 veces al día. Hay que estar conscientes de que el vinagre blanco es más fuerte que el vinagre de manzana, por eso es que únicamente vas a utilizarlo por 10 o 15 minutos. Después igual tienes que enjuagar y secar el área afectada. Y ahí van ya 3 consejos de salud. Vámonos con el último, que es con el bicarbonato de sodio. Así que vayan por su papel y lápiz, vayan escribiéndolo. Les recuerdo, 1 es con el aceite de orégano, el otro es con el vinagre de manzana, el tercero es con el vinagre blanco y por último el bicarbonato de sodio, que ya saben que el bicarbonato se utiliza para muchas enfermedades, sobre todo cuando tienes gripa, lo empiezas a beber con limón y agua. y pues te ayuda mucho, ¿no? A que te quites las bacterias las bacterias gripales. Ok, vámonos con el bicarbonato de sodio. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Pues vas a necesitar una taza de peróxido de hidrógeno, un cuarto de taza de peróxido de hidrógeno al 3%, y también vas a mezclar media taza de bicarbonato de sodio. Media taza es bastante, ¿verdad? Así que se van a tener que comprar hay cajitas de bicarbonato que las pueden conseguir y está súper barato, es lo bueno. Entonces también hay cajas grandes que lo utilizan hasta para lavar la ropa, para que quede la ropa blanca, quede más blanca. Entonces, de ese tipo de cajas pueden conseguir. Recuerden que el bicarbonato de sodio es un elemento básico que, además de combatir los hongos, también te ayuda a neutralizar el olor del pie. Así que todos los que les huelen ahí los piececillos, pues se pueden usar el bicarbonato de sodio. Nuevamente les recuerdo, para usarlo tienes que hacer una mezcla de media taza de bicarbonato de sodio, un cuarto de taza de peróxido de hidrógeno al 3%, esto en una farmacia lo pueden conseguir, también es económico, media taza de sal y también 4 tazas de agua caliente. Lo que vas a hacer, vas a mezclar bien todos los ingredientes y vas a agregar un cuarto de taza de vinagre blanco a la misma. Como ya tienes el otro vinagre, pues también la vas a agregar, y vas a remojar la uña afectada en esta solución durante unos 10 minutos. Luego vas a lavar con agua limpia, vas a secar el pie a fondo, no tienes que dejar nada húmeda, y vas a repetir el proceso 2 veces al día. Con esta mezcla, pues realmente vas a ayudarte a combatir estos hongos, vas a eliminarlos de tus pies, de tus uñas. Entonces es muy importante que lo apliques. Las personas, tal vez les fui muy rápido ahorita con las recetas, no se preocupen, ahorita más adelante van a estar publicadas en la página de sexylawradio.com. ahí la van a encontrar, la pueden imprimir y ya pues con más detalle, con más cuidado la pueden leer. Pero nada más les recuerdo que esta es para todas las personas que sufren de estos hongos en los pies, en las uñas, que pues a nadie le gusta tener, y uno dice, como yo no tengo, pues yo pienso que nadie tiene. Pues no, muchas veces es por la alimentación, por falta de defensas, porque viven en un clima que es muy húmedo, por el calzado, por trabajar todo el tiempo con pies pues bien cubiertos, en lo cual el pie no, casi no respira, no tiene la manera de transpirar. Entonces por eso se dan este tipo de afecciones, ¿no? Entonces siempre es importante hacer todo lo posible para que no suceda, y pues si ya sucedió, pues aquí están las recetas de salud. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene la reflexión del día de hoy. Los dejo con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la reflexión, así que nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Noble y el Granjero. El noble y el granjero. Su nombre era Fleming y era un granjero escocés pobre. Un día, mientras intentaba ganarse la vida para su familia, oyó un lamento pidiendo ayuda que provenía de un pantano cercano. Dejó caer sus herramientas y corrió al pantano. Allí, entró hasta la cintura en el estiércol húmedo y negro. Se trataba de un joven que estaba aterrado y gritando y esforzarse por liberarse. El granjero Fleming salvó al muchacho de lo que podría ser una lenta y espantosa muerte. Al día siguiente, llegó un carruaje elegante a la granja. Un noble, elegantemente vestido, salió y se le presentó como el padre del muchacho que el granjero Fleming había ayudado. «Yo quiero recompensarle», dijo el noble. «Usted salvó la vida de mi hijo». «No, yo no puedo aceptar un pago por lo que hice», contestó el granjero escocés. En ese momento, el hijo del granjero vino a la puerta de la familia de la cabaña. «¿Es su hijo?», el noble preguntó. «Sí», el granjero contestó orgullosamente. «Le propongo un trato. Permítame proporcionarle a su hijo el mismo nivel de educación que mi hijo disfrutará. Si el muchacho se parece a su padre, no dudo que crecerá hasta convertirse en el hombre del que nosotros dos estaremos orgullosos». Y el granjero aceptó. El hijo del granjero Fleming asistió a las mejores escuelas y con el tiempo se graduó en la Escuela Médica de St. Mary's Hospital en Londres. Y siguió hasta darse a conocer en el mundo como el renombrado Dr. Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Años después, el hijo del mismo noble, que fue salvado del pantano, estaba enfermo de pulmonía. ¿Qué salvó su vida esta vez? Exacto, la penicilina. El nombre del noble, Sir Radolf Churchill. El nombre de su hijo, Sir Winston Churchill. Alguien dijo una vez: lo que va regresa. Autor anónimo. Trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca hubieses sido herido. Baila como si nadie te estuviera mirando. Canta como si nadie te escuchara. Vive como si fuera el cielo en la tierra. Nada pasará si no lo haces. Pero si lo haces, alguien sonreirá gracias a ti. Y por último, haz el bien y no mires a quién. De la mañana con 4 minutos, hemos regresado para despedirnos, pero antes nos vamos con la temperatura, que está agradable en este primero de abril. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, cielo soleado, una visibilidad de 11 millas, un viento que corre a 2 millas por hora y se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 54 con mínimas de 40 con cielos despejados. Para el día de mañana despejados, máximas de 62, mínimas de 47. Para el día domingo, máximas de 67, mínimas de 49 con cielos parcialmente soleados con probabilidad del 10% de que caigan lluvias. Para el día lunes esperan lluvias con máximas de 65, mínimas de 44. Para el día martes, máximas de 53, mínimas de 42 con cielos despejados. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les agradezco de verdad, de corazón. Y bueno, también los invitamos a que pues resuelvan el crucigrama de la revista, nos manden sus respuestas. Aunque no estemos al aire este sábado y domingo, ustedes nos pueden mandar sus respuestas y nosotros pues publicaremos los nombres de las personas que lo hayan resuelto correctamente o los que más hayan acercado a las respuestas totales. Y bueno, ahora sí yo me despido, pasen un excelente fin de semana, que tengan un hermoso inicio de mes, pásenlas con su familia, tengan una sonrisa en su rostro siempre, y como siempre les digo, hay que tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Estuvieron escuchando el programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.